Vive para siempre. Tú eres la fe de mis temores, la libertad de mis prisiones. Eres mi paz a cada momento, porque comprendes mis sentimientos y su final con todo el corazón. Siempre te voy a amar, eres mi razón. Sin amor se quedará a vivir entre tu ser para siempre en ti. Después de morir, para siempre en ti. Solo a